Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. ¿Qué busco yo en una cazadora de esquí cuando se la compro a mis hijos o la compro para mí? Bueno, lo que busco es que tenga dos partes, una de forro y otra que sea la impermeable de fuera. Busco que tenga muchos bolsillos, que tenga cremallera en todos los bolsillos, que puedes pedir que tenga también, como en el forro interior a veces tiene como un para sacar los cascos, puedes también fijarte si tiene aquí un bolsillito para meter el forfait, porque es muy cómodo. Después tiene que tener un cinturón por dentro que abrochas normalmente con unos broches, y desde luego que tenga bolsillos interiores. Yo lo considero también bastante importante porque en la nieve pueden llover y puedes mojarte. Entonces, si llevas un móvil, por ejemplo, es interesante que puedas llevar el móvil en el bolsillo de dentro, cuanto más protegido mejor. Después las cazadoras de esquí también en el forro interior a veces tienen el forro interior lo que tiene es como una manopla que sacas el dedo por aquí, que es para que no se te suba cuando estás esquiando, haces algún ejercicio, que no se te suba la manga y que te quede puesta ahí. Esto está bien, pero a veces es incómodo para mirar la hora. Lo que exijo también de una cazadora es que tenga como mínimo soporte 10.000 milímetros de agua, aunque lo ideal es que soporte 20.000 milímetros de agua. El tener una cazadora que no soporta todo este agua cuando llueve hace que un día de lluvia acabes empapado y te tengas que ir para la cafetería o para el coche y no disfrutes del día. Entonces a veces vale la pena comprar una cazadora de esquí buena, porque además la puedes usar también para un día normal. Son cazadoras que hoy en día son bonitas, aunque se ven muy deportivas, tal como vestimos en la actualidad, pues se podrían usar un día normal. Así que te recomiendo que te compres una buena cazadora de esquí, y os voy a dejar también el enlace para que vayáis a mi web y podáis ver las cazadoras que yo recomiendo de esquí. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.